que una espina envenenada y bien punzante, agujereándole la piel hasta los huesos, y el veneno de tu absurdo la mataba. Varón, ¿por qué? Porque fuiste el implacable en tu batida. Truncaste todo cuanto más quería, que era poco complacerte solo a ti. ¿Quién te creíste que eras tú? ¿Acaso el monopolio del amor? Hágase, Señor, tu voluntad. Y hoy recoges el lodo de aquellas lluvias. No eres quien lleva la rienda, solo nos dejas a todos a la altura de la mierda. Se dejó llevar por ti, por tus caprichos, y ahora justo cuando quieres más, varón, ya no se deja. Se dejó llevar por ti, por tus caprichos, y ahora justo cuando quieres más, varón, varón, se dejaba llevar. No esperaba jamás, nunca nadie sabe si no es contigo, amor, solo contigo, amor. Se dejó llevar por ti, por tus caprichos, y ahora justo cuando quieres más, varón, ya no se deja. Si imaginaste tú que la nobleza a nublar su mente, te equivocaste. No se consigue amor poniendo en duda su inteligencia. A todos a la altura de la mierda.